Así nadie tendrá riesgo ni tentación de volver. Quemar, quemar las naves. Radio Sur. Nadie educa a nadie, nadie se educa a sí mismo. Los hombres se educan entre sí, mediatizados por el mundo. Paulo Freire, 1921-1997. Nome, Paulo Freire. Data de nascimento, 19 de setembro de 1921. Local, Recife, Pernambuco. Cor dos olhos, castanho. Raça, humana. La obra del educador brasileño Paulo Freire y la educación popular a la que su pensamiento dio origen han sido y continúan siendo las principales fuentes de las cuales se ha nutrido la pedagogía alternativa que hoy conocemos. Meu primeiro mundo foi o quintal de casa, com suas mangueiras. Día a día se escucha hablar del proceso de enseñanza y aprendizaje, proceso muy nombrado por los grandes profesionales de la educación, pero hay algo que de este proceso que no se menciona, que es que puede utilizarse para la liberación en toda su extensión. Esa relación que existe entre enseñanza y aprendizaje puede interpretarse como yo enseño, tú aprendes, donde se evidencia el yo enseño como opresor y el tú aprendes como oprimido. Entonces se va marcando esa distinción y a veces esa hasta arrogancia en la forma como algunos insisten en asegurar que son los únicos que saben. Tem que ver com os seus níveis de leitura do mundo. Señalamos, bueno, que ese proceso es vertical, que se realiza con la definición de lo que Freire llamaba educación bancaria, que, bueno, la expresa en la pedagogía del oprimido, en la que el educando es visto como un recipiente vacío donde se deposita un cúmulo de informaciones que debe ser memorizada y reproducida tal como es. Ese tipo de educación bancaria adoctrina a los educandos con el objetivo de dominar, dice Freire, al pueblo soberano, de evitar que exijan y luchen por sus deberes y derechos. De esa manera, y aplicando el proceso yo enseño, tú aprendes, se van formando oprimidos pasivos, que se adaptan fácilmente a la sociedad en que viven, pero no son capaces de transformarla. A esta corriente o forma de ver, Freire le ofrece una propuesta, que es la de educación problematizadora. ¿Qué es eso de problematizar? Es identificar un conjunto de problemas que están afectando a una unidad y de identificar necesidades, también cómo debatir las ideas que se reciben de esas necesidades. Es allí donde, como seres críticos y pensantes, dejamos de lado el miedo a la opresión y aparece lo que llamamos diálogo, ¿no? Que no está contemplado en lo que es la educación bancaria. Este modelo de educación problematizadora, donde ambos, educandos y educadores, se educan entre sí, establece un diálogo en el cual tiene lugar el proceso educativo. Reconocer al otro es condición para el diálogo. Como diría Freire, hay que partir del interlocutor, de su universo vocabular, de su aquí y ahora. Como así también partir de sus códigos, sus ideologías, sus valoraciones, sus prácticas, sus formas de ver y nombrar al mundo. Reconocer al otro es, por un lado, concebirlo como un sujeto en igualdad de derechos. Y por el otro, deshacernos de prejuicios iniciales abriéndonos al conocimiento mutuo. Y bueno, hablando de la educación popular del pedagogo Paulo Freire, esto nos lleva a comentarles que ayer culminó el cuarto Encuentro Nacional de Educación Popular en La Habana, Cuba, bajo el lema La Educación Popular para un Sentir y Pensar Socialista en América Latina. Este encuentro se realizó en el contexto de que hace 15 años Paulo Freire desarrollara en La Habana, en 1995, un taller que denominó Cero. Así que desde ese año se empieza a trabajar desde distintas ONG, distintas organizaciones, más de 60, que incluyen más de 1.500 miembros, que a su vez tienen relación con otras organizaciones de Latinoamérica, la educación popular. Bueno, a modo de conclusión de este espacio cultural sobre educación, sobre cultura y sobre comunicación que generalmente desarrolla todos los sábados nuestra compañera Yelen Cabo, a la cual le mandamos un abrazo, esperamos contar con su presencia el próximo sábado. A modo de reflexión es esto, que los comunicadores debemos situarnos en el rol de comunicador y también a la inversa, y así intentar promover una sociedad más democrática que a la vez busque la conformación de ciudadanos activos y con una conciencia crítica. Quemar las naves. Radio Sur.